realidad. Parecía que era pa' toda la vida. El problema fue que solo parecía. Se pensó que me rompí el corazón, pero la que perdió aquí no fui yo. Resulta que era mago el cabrón, cerré los ojos y desapareció. Compré todas las promesas que vendí. Que te necesito, te necesito.